List 21. Aceptación. Acceptance. Contable. Accountant. Extrovertido. Extroverted. Bandera. Flag. Fracción. Fraction. Patatas fritas. French fries. Inflexible. Inflexible. Inestabilidad. Instability. Rentable. Profitable. Lectura. Reading. Recibo. Receipt. Envío de mercancías. Shant. Fuente. Origen. Source. Sorprendente. Surprising. Interruptor. Switch. Las ramas. The branches. La dirección. The management. Gobernar. To govern. Echar al correo. To mail. Proporcionar, suministrar. To provide. Provocar. To provoke. Comercio. Trade. Desafortunado. Unlucky. Víctima. Victim. Taller mecánico. Workshop.